Hoy de invitado en el programa. Bueno, pues hoy ya tenemos en nuestros estudios a también otro conocido de la radio, porque ya ha estado en alguna otra ocasión, es el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Raúl Maiza, que nos va a hacer un poco el balance de las innumerables obras que ha hecho el Ayuntamiento en 2012 en plena crisis, y esperemos que también nos dé alguna pista de lo que se va a acometer en el ya presente año 2013, que parece ser que tenemos también alguna novedad que bastante esperada por vecinos y vecinas que demandan mejoras en sus centros, en sus entornos urbanos. Raúl Maiza, egunon. Egunon. Egunon, Raúl. Bueno, no sé, antes nos comentabas fuera de micrófonos una lista de obras y de mejoras que se han ido acometiendo durante el año 2012 en Berriozar. Son innumerables, intentaremos enumerar la mayor parte de todas esas obras, entre otras cosas porque sorprenden, a pesar de vivir en Berriozar, que durante este año se hayan hecho tantas cosas y en crisis, y en además, tiempo, ¿no? En tiempo de crisis. De vacas flacas. No sé si habrá tanto dinero este año, pero bueno, en el 2012 de algún lado se ha sacado ese dinero para poder hacer todas estas obras, ¿no? Sí, pues la verdad es que el 2012 ha sido un año intenso en lo que ha sido el tema de urbanismo y medio ambiente. Y es verdad que bueno, obras que se han terminado en el 2012 ahí habían empezado en el 2011, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un poco anecdótico, ¿no? Que estemos en este tiempo de crisis y, bueno, Berriozar haya sido muy producente en el ámbito de urbanismo, ¿no? En este pasado año 2012. Quizás una de esas obras más emblemáticas o que más se han podido se han dejado notar ha sido la urbanización de la Plaza Euskal Herria. Se ha inaugurado durante este año, fue una de esas obras que también, bueno, no sé, no, creo recordar que comenzó más con fecha de 1 de enero de 2012, ¿no? Sí, así es, y terminó hacia junio. Sí, la verdad es que ha sido, bueno, y es ahora el mismo el corazón de Berriozar, ¿no? Y además a la gente le da la sensación de que la Plaza Euskal Herria ha llevado pues toda la vida, porque es que ahora es un punto de encuentro pues fundamental en la vida social de Berriozar. Uh-huh. Sí, y además sorprende porque fue desde el minuto cero que se empezó a utilizar con una normalidad absoluta, con una acogida, yo creo que a mí particularmente me sorprendió la buena acogida que tuvo por parte de los vecinos. Es cierto que está en el medio del pueblo, claro. Que es un punto neurálgico que va a ir en auge, ¿no? Porque solamente por la ubicación, ¿no? Eso es, claro, hay que tener en cuenta que está la Escuela de Música, está el Ayuntamiento, está la Biblioteca, que es un punto, bueno, de mucho paso, pero a la vez que se ha conseguido que sea una plaza pues muy agradable. Una grave pues para poder estar, y luego es muy amplia para poder hacer distintas actividades, que poco a poco yo creo que desde el área de cultura, pues bueno, esto lo irán tomando nota, yo creo que se irán haciendo cada vez más cosas aquí. Y nos costará muchos años pagarla. No, la verdad es que, bueno, ahí con presupuesto de 2011 y el gobierno de Navarra es que, bueno, pues aportó su parte, y bueno, al ayuntamiento la verdad es que tampoco le ha supuesto un gran esfuerzo, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que, bueno, hemos aprovechado todas las subvenciones que desde el gobierno de Navarra se daban y hemos mirado hasta el último céntimo para que, bueno, sea una obra, pues bueno, que no haya costado mucho a los bolsillos de hoy los... Hoy en día, para ser concejal de urbanismo, casi hay que aprender antes de economía, ¿no? Sí, hay que mirar hasta, bueno, hay que ser en ese sentido un poco rácano, ¿no? Hay que mirar hasta, vamos... Sí, porque, bueno, a día de hoy, pues bueno, los ayuntamientos, las que no tenemos mucho poder adquisitivo en ese sentido, hay que hacer cosas, el pueblo demanda, y bueno, y por eso hay que mirar en todo, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenemos claros ejemplos, por ejemplo, el auditorio, también tuvimos una subvención súper importante, bueno, en este caso del gobierno de España, y bueno, la verdad es que salió, bueno, pues por muy poquito dinero el nuevo auditorio. Entonces, bueno, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y contra menos nos cueste, pues muchísimo mejor. Precisamente ese nuevo auditorio es otra de las infraestructuras que se han inaugurado este año, también con, bueno, un funcionamiento constante hasta ahora. Veremos a partir de ahora cómo se va utilizando en 2013, a ver si afecta la crisis o no también a su utilización. Y pero las, bueno, medidas que aprobó en el último pleno municipal el ayuntamiento, ¿no? Sí, no sé si han sentado muy bien dentro de los colectivos, Raúl. Bueno, sí, yo creo que ha habido un poco de enfado, ¿no?, entre los colectivos, porque, bueno, yo creo que hay que entender un poco bien esa normativa que se aprobó. Y yo creo que es también, bueno, favorece un poco a que haya una normalización de uso del espacio, ¿no? Es un espacio que está muy bien dotado, tiene unas características muy buenas y lo que se quiere por parte del ayuntamiento es que, bueno, pues que se mantenga, que dé un buen servicio y por eso hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Entonces, bueno, yo creo que desde el área de cultura han sido un poco estrictos en ese tema, que bueno, yo creo que con el tiempo también entre los colectivos y el área de cultura yo creo que eso se irá normalizando. Y bueno, ya lo anunciaba también la dimisionaria, ya concejala de Cultura, Ima del Río, que el ayuntamiento se planteaba hacer balance una vez que pasaran 12 meses para ver que si era un buen planteamiento o había que modificar algunos. Incluso antes, si por parte de los colectivos hay una demanda de que, bueno, de que no funciona lo que se ha planteado, yo creo que eso habrá que estudiarlo otra vez. Pero sí que, como comentaba John, yo creo que desde que se inauguró no ha parado de funcionar el auditorio y eso es positivo para Berriozar porque todos los fines de semana hay actividad y yo creo que eso es muy positivo. Otro de los temas es que vamos a ir avanzando porque si no, la verdad que la lista es muy larga de infraestructuras que se han ido inaugurando durante este curso. Tenemos, por ejemplo, el de los huertos ecológicos, que también fue una noticia bastante comentada en todo el pueblo, ¿no? Yo creo que se oía por la calle también. Sí, la verdad es que los huertos ecológicos han tenido una aceptación muy positiva. Y la verdad es que, bueno, pues los usuarios que están usando las huertas, pues están encantados. Yo creo que ha sido una apuesta importantísima del ayuntamiento que, bueno, también nos han copiado otros ayuntamientos porque, bueno, han visto lo positivo. Y también, junto a los huertos ecológicos, también inauguramos el área de autocaravanas, que, bueno, que también un poco por dar ese servicio a estos autocaravanistas y sobre todo también por intentar impulsar el pequeño comercio de Berriozar, que también es otro de los objetivos también desde el área de urbanismo. En cuanto a los huertos ecológicos, muchas veces ocurre, y en eso somos bastante culpables los medios de comunicación, que damos la noticia al principio cuando se inauguran y luego nos olvidamos un poquito del tema. A día de hoy los huertos funcionan con normalidad, la gente está haciendo fundamento, como se suele decir. Sí, con total normalidad. Además, estos días, si te acercas por allí, verás a la gente que está plantando ya los ajos, ¿eh? Está ahora temporada de ajos y la verdad es que hay un meneo impresionante de gente, bueno, pues que está allí, bueno, pues disfrutando de este servicio que desde el ayuntamiento pues se les ha dado a los vecinos y vecinas. Si no se le hielan los próximos días. Sí, porque bueno, no anuncian muy buen tiempo para este fin de semana y en adelante. También ha habido inversiones en el ámbito deportivo, ¿no? Tenemos ahí las pistas de pádel, alguna otra cosilla. El campo de fútbol. El campo de fútbol, sí, bueno. Yo creo que también el deporte ha sido, bueno, otras del área que, bueno, que desde urbanismo también se ha tenido muy en cuenta. Se pedía desde, bueno, que es el césped del campo de fútbol había que cambiarlo, tenía ya más de 10 años, estaba deteriorado, decían que había muchas lesiones. Bueno, y en un acuerdo de los presupuestos del 2012, pues se llegó con uno de los grupos políticos a que, bueno, un acuerdo y pues al final hemos cambiado el campo de fútbol, la hierba. Y luego los pádels que hicimos también en el polideportivo, que bueno, que también han tenido su buena aceptación. Y bueno, también pensamos que va a ser, bueno, pues también pues para la empresa pública Berriquilán, pues va a tener también su parte de beneficio con el uso de los pádels. ¿Y qué nos dices de las aceras y de las calles? Pues sí, eso yo creo que ya es del día a día, ¿no? Yo creo que, bueno, desde el área de urbanismo hemos atendido más o menos unas 100 quejas o sugerencias de los vecinos y muchas de ellas, pues bueno, suelen ser pues una acera que tiene alguna baldosa estropeada, algún árbol que se tiene alguna rama que se va a romper o farolas estropeadas. Yo creo que desde el área de urbanismo sí que somos muy eficaces a la hora de responder esas quejas y sugerencias y además las personalizamos muchísimo, ¿no? Atendemos la llamada, se habla con obras, con el servicio de obras, se ejecuta, se realiza y se vuelve a llamar a la persona para comunicarles de que ya se ha realizado el trabajo. Es una forma también de colaborar por parte de los vecinos y vecinas, ¿no? Avisando al ayuntamiento, oye, pues que este árbol está de esta manera. Y la verdad que hay una baldosa levantada en tal sitio. ¿Qué tienen que hacer los vecinos y vecinas de Berriozar para comunicarse pues vía internet o vía telefónica? Lo pueden utilizar, pueden hacer una instancia a través de internet, pueden llamar directamente al ayuntamiento y ponerse en contacto con el área de urbanismo. Muchos ya conocen mi correo electrónico, lo cual también mucha gente ya directamente mandan al rmaiz@berriozar.es y yo recibo directamente la queja o la sugerencia y automáticamente nos ponemos en proceso de realización. Y la verdad es que los vecinos y vecinas lo utilizan muchísimo. Siguiendo adelante, también, aparte de arreglar aceras y atender a los problemas de los vecinos, que es importantísimo, también habéis realizado otro tipo de obras, alguna que en un primer momento tal vez tuvo algo de contestación, pero que luego se ha visto que ha funcionado muy bien, es el traslado del mercadillo, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, fue una decisión que hubo que tomar con las obras que empezaban en el auditorio. Tuvimos que mover el mercadillo del parking del centro de salud y lo ubicamos en la calle Rota, al lado de la nueva escuela infantil, que también hemos inaugurado este año, que también hemos terminado, la escuela infantil Urchincha. Y bueno, al principio, bueno, pues hubo sus más y sus menos, ¿no? Porque sobre todo la gente del casco antiguo de la calle San Agustín, Artecale, bueno, pues tenían que desplazarse un poquito más hasta la calle Rota. Pero luego se ha visto que realmente el sitio es acertado porque tiene muchos más aparcamientos, la gente puede ir con el coche a aparcar y hacer las compras, porque el fin de semana evitamos el que la gente no pueda aparcar en el parking del centro de salud. Y allí en el espacio nuevo, pues no, es una calle que no es muy transitada y que no tiene mucho aparcamiento, lo cual yo creo que fue un acierto desde el área de urbanismo el trasladar el mercadillo. Y eso se ha notado también porque han venido más comerciantes a vender sus productos, porque saben que ahora es un punto de referencia en la comarca de Pamplona como mercadillo. Y cada vez, bueno, pues tenemos constancia que van más gente a comprar no solo de Berriozar, sino también gente de Bustinchuri o de Nova Ártica que se acerca al mercadillo. Somos hombres y mujeres de costumbres. Entonces, al principio nos cuesta habituarnos, pero por lo visto, pues por los datos que das, que vienen más comerciantes, tenemos que concluir que también va más gente al mercadillo, ¿no? Sí, sí, eso está comprobadísimo. Además, claro, con lo que comentaba, gente de Bustinchuri o gente de Nova Ártica lo tiene muy cerca, además por la pasarela esta que han hecho por debajo de la autovía, pues, de la, esto, se acercan y es muy cómodo, la verdad. O con el coche tienen mucho sitio para aparcar. Sin embargo, aparte de obras que ya están terminadas y de hacer balance de 2012, también tenemos que hablar de otras obras que algunas todavía no han terminado, algunas terminarán en 2013, hay otros proyectos también de cara a 2013. Y hay una primicia. Efectivamente, hay una primicia, aunque si tal vez lo de la primicia podíamos dejarlo para el final. Para que se queden escuchándonos la entrevista. Eso es. No, eso había es. Un punto que quería tocar antes de ello y son las obras de la nueva ludoteca, del nuevo Euskaltegi, que eso sí que se va a terminar este año, ¿no? Eso es, sí. Bueno, en la plaza Eguski, antes estaba la escuela infantil de Recalde, que bueno, que con la nueva apertura de la nueva escuela infantil de Urchincha, pues bueno, ya se cerró. Se quedó un local pues muy majo en la plaza de Eguski, y lo cual, bueno, pues pensamos que podíamos reubicar la ludoteca que la teníamos en la plaza San Esteban, que el local no era del ayuntamiento, lo cual tenía que pagar un alquiler mensual. Bueno, pues trasladar la ludoteca a la plaza Eguski. Y luego el Euskaltegi, que estaba en la calle Artecale, que dispone de un local que no da ninguna medida de accesibilidad, con unas escaleras que, bueno, no reúne las condiciones, pues también hemos ubicado el Euskaltegi y la ludoteca en la plaza Eguski. Y creemos que bueno, que es un acierto y es bueno que esté en la plaza Eguski, el corazón también de Berriozar. Bueno, pues eso le va a dar presencia y le va a dar un apoyo fuerte a estos dos espacios, ¿no? ¿Cuántos ahora corazones tiene Berriozar? Sí, bueno, ahora tiene uno muy grande. Que bueno, late desde Berriozar y Ratia. ¡Hala, toma! Mira, ¡qué poético eso nos ha quedado! Eso que está en la plaza de Eguski. Bueno, no, y ahora sí, por la primicia y vamos acabando decías, la entrevista. Jaime, eso es, tenemos una primicia que muchos vecinos estaban esperando desde hace tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es una obra que bueno, los vecinos pues la llevan esperando desde el 2008, que es la urbanización de la avenida Berriozar 24, lo que es la Casa de los Maestros. Bueno, pues estaba dentro de las obras que financiaba el gobierno de Navarra, pero debido a la crisis y a los recortes que estaba aplicando el gobierno de Navarra, pues dejaba Berriozar sin la subvención para poder hacer dicha obra. Bueno, desde la verdad es que desde el área de urbanismo hemos peleado hasta el final para poder conseguir esta subvención. Y así nos la hizo llegar ayer el gobierno de Navarra, diciendo que al final nos va a dar la subvención y poder hacer la obra en el 2013. En el primer trimestre del 2013 comenzaremos la obra de la avenida Berriozar 24. Bueno, pues sí. Una buena noticia para es una buena noticia a pesar de la crisis. A pesar de la crisis y de los recortes. Nos lleva de nuevo al principio de la entrevista, ¿no? A ver cómo estas obras se tienen que llevar a cabo también, pues dependiendo de subvenciones y cogiendo el dinero y las fuentes de ingresos de aquí y de allá, ¿no? Hay que hacer malabares, como decíamos al principio. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, para eso estamos. Yo creo que es la función que nos toca. Tenemos que mirar hasta en el último sitio para poder conseguir, bueno, pues liquidez, para poder hacer un Berriozar, pues bueno, mucho más sostenible, mucho más bueno, práctico para la ciudadanía y que dotarle de servicios. Y para eso estamos. Yo creo que desde el área de urbanismo estamos 24 horas, yo diría, para todo esto, ¿no? Bueno, también hay que dormir, ¿eh, Raúl? Bueno, el primer edil, Xavier Lasa, nos comentaba en una entrevista que le hacíamos el 30 de diciembre en el auditorio, en el programa especial que emitimos desde el auditorio, que en los presupuestos de 2013 se iba a priorizar el gasto más urgente en materia social, pero que prácticamente el resto de partidas se iban a congelar o incluso a reducir en algunos aspectos, ¿no? Que solo se iban a aumentar aquellas que de verdad fuesen pues de verdadera urgencia para ayudar a los que más lo necesitan en estos momentos tan, tan difíciles que estamos viviendo, sobre todo en materia económica. Raúl, ¿cómo queda el tema de la partida o de cómo va a quedar o cómo se prevé que quede la partida para inversiones en urbanismo? Pues la verdad es que este año va a ser, bueno, bastante, bastante justa, ¿eh? Digamos que en principio se contempla lo que es la obra de la avenida Berriozar 24, lo que hemos comentado, de la Casa de los Maestros, y queda pendiente también el proyecto del nuevo centro juvenil, ¿eh? Yo creo que ahí, por ahí van a ir los tiros del 2013, ¿eh? Yo creo que un poquito más, y luego, bueno, pues mantenimiento básico, pues de jardines, limpieza y obras. Pero bueno, yo creo que el 2013 va a ir por aquí. Además, también se va a dar por terminada también la Plaza Constitución, que se va a hacer también un parque infantil. Para los que no sepan qué plaza es, que en Berriozar yo creo que no la conoce nadie, es la Plaza Roja. La Plaza Roja, exactamente. Entonces, la Plaza Roja, bueno, lleva ya unos años, pues está bastante deteriorada. La vamos a decentar, vamos a colocar también unos juegos infantiles. Y bueno, yo creo que con eso el 2013, pues bueno, lo daremos también como bueno. Y podremos felicitar el 2014. Exactamente. Efectivamente, yo creo que llevamos felicitando el 2014 esperando que se pase el 13. Desde noviembre del 2011. Sí, efectivamente. Del 2012, perdón. Bueno, pues yo creo que con esta valoración y estas perspectivas de cara a este año que acabamos de comenzar, pues nos vamos a despedir. Raúl Maiza, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, es que ricasco una vez más por haber estado con nosotros. Eta urrengo arte. Es que ricasco soy.